Hoy es miércoles 6 de noviembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, en el boletín informativo de Berriozar. Irratia, en tus manos queda abrir el boletín de hoy, Garasi. Becas para cursos de euskara. Así es, el Ayuntamiento de Berriozar, a través de la Comisión de Euskera, concede ayudas económicas para el aprendizaje de euskera a las personas mayores de 16 años empadronadas en Berriozar, las personas que trabajan como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en Berriozar. El plazo de solicitud de estas becas es del 1 al 30 de noviembre y la documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Esta información se puede consultar de manera más ampliada en www.berriozar.es. Y jornadas de teatro de adultos. Este mes de noviembre se celebran las 31 jornadas de teatro para adultos de Berriozar. Esta programación, que cuenta con mucha solera, tras tantas ediciones, contempla 4 actuaciones teatrales. El próximo domingo, día 10, la compañía Vaivén Teatro nos trae la obra El Club de las Mujeres Invisibles, una obra que narra las confesiones de un grupo de mujeres en un club de jazz y cuenta con música en directo. Y Feli Villacampa expone sus pinturas en el Kulturgune. Las pinturas del artista se pueden contemplar desde el pasado día 4 hasta el 16 de noviembre en la Galería del Kulturgune de Berriozar, en horario de lunes a viernes de 17 a 21 horas. Mesa redonda sobre el fuerte Alfonso XII. La cita será mañana a las 7 de la tarde en el Kulturgune y los ponentes Carmelo Urra y Joaquín Urtasun expondrán los motivos por los que la fortificación militar pasó de estar en término municipal de Berriozar al de Berrigoiti. Esta es la segunda de las ponencias de las jornadas de medio ambiente que ha organizado el Ayuntamiento de Berriozar, unas jornadas que terminarán el sábado día 9 con una visita guiada por las mugas históricas de nuestro pueblo. Concurso de diseño de imagen para el calendario 2014. Ha abierto el plazo de presentación de trabajos para la portada del calendario 2014 que organiza la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Berriozar y Proyecto Comunitario de Promoción de Hábitos Saludables. Se podrán presentar a este concurso vecinas y vecinos de Berriozar de entre 8 y 30 años. Las obras se podrán presentar hasta el 15 de noviembre por correo electrónico, en la siguiente dirección de correo: en secun@gmail.com o de manera presencial en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Esta información se puede consultar de forma más ampliada en www.berriozar.es. Y MUS Relámpago La Varga 2013. La cita será el próximo sábado 9 de noviembre a las 3 y media de la tarde en la Sociedad Gastronómica La Varga y la inscripción cuesta 20 euros por pareja. Las mismas se deberán hacer hasta el viernes 8. Los premios de este campeonato de MUS Relámpago serán los siguientes: primero, 70% del dinero recaudado en las inscripciones y 2 estuches de vino. El segundo premio, 30% de lo recaudado en las inscripciones y 2 estuches de vino. Bueno, Xavi, momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo vamos a tener para hoy? Pues tiempo como para abrigarse, aunque suben un poquito las temperaturas, y tiempo como para cogerse catarros como el que me he agarrado yo. Tendremos hoy brumas y nieblas matinales, cielo poco o parcialmente nuboso, con algún intervalo nuboso por la mañana, viento flojo del sur-suroeste y las temperaturas máximas, como hemos comentado, en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.